fuiste desolado y sin amor. Tú te quedaste con las llaves de mi pecho, quedó cerrado para siempre el corazón. Tengo el defecto que me gustan las mujeres, tengo el defecto que les doy el corazón. Siempre serás la primera, porque cerraste este pobre corazón. Todos los hombres cuando escuchen mis canciones sabrán lo duro que es perder un gran amor, porque perder a la mujer que más se quiere queda cerrado para siempre el corazón. Por ahí del señorón Companeri, el 7 de la suerte.